Juan Carlos Velázquez Mancilla. Bueno, lo que asiste a todo ciudadano nacido libre en democracia en Chile, que avalado por la Constitución Política del Estado, ¿cierto? Puedo recurrir a los tribunales de justicia cuando me siento amedrentado, me siento vulnerado y atacado contra mi derecho principal, que es el derecho al trabajo, el derecho a mi integridad física, el derecho a tener un trabajo, al sustento de mi familia. Y hoy día encuentro yo que fue vulnerado y a una persecución política en democracia, y que el tribunal en este caso pueda resolver, ¿no es cierto?, lo que se está solicitando a través del patrocinio del abogado. Yo creo que es importante de que hoy día cada persona, cada ciudadano que se sienta vulnerado en ciertos temas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el tema personal, con el tema del bienestar de uno, debe recurrir a los tribunales. Para eso están los tribunales, y aquí quiero evitar esa frase cliché que muchos dicen, que hay que dejar que las instituciones funcionen. Yo creo que las instituciones han funcionado en Chile. El tema es que cuando las instituciones no funcionan para lo que yo quiero, criticamos a la justicia. Yo creo que hoy día el hecho es que segunda vez que el alcalde de Osorno llega a los tribunales laborales. En la instancia anterior fue por el sindicato AFUDAEM, en el cual este mismo tribunal resolvió a favor de la petición del sindicato. Por lo tanto, es una práctica habitual de vulnerar los derechos de los trabajadores del alcalde Jaime Bertín, en condiciones que tiene también para ciertos funcionarios que hacen la pega, no sé si con temor, pero sí creo yo que es importante que también ellos vengan a atestiguar acá por qué razones ellos actúan y por qué razones, como funcionarios públicos, no tienen la certeza y no dan la claridad respecto a la función que a ellos les compete de acuerdo a la ley orgánica y algunos que están regidos por el Código del Trabajo. Pero en definitiva es solicitar para mí, creo yo tener la certeza de que esto llega a buen puerto por el hecho de que es un tema de una persecución política por una fiscalización que hice como concejal a los actos administrativos, que la ley orgánica así lo mandata, y donde dentro de muchos temas, que no fue el único, fueron muchos temas que donde incluso hablé en el consejo de que a través del alcalde y de cierto funcionario, asesor jurídico en el municipio, también se le tuerce la nariz a la ley con algunos temas que a mí me parece que no están dentro de la jurisdicción que establece un Estado de Derecho. Hablé de los áridos, hablé de las licitaciones públicas, hablé del contrato que tiene que se le hizo al concuñado del señor alcalde, el cual le molestó mucho. Hablé de un sinnúmero de situaciones que hoy día también se estaría vulnerando otro derecho, pero que lo voy a mantener en reserva por el hecho de que también creo yo que es necesario investigarlo. Osorno necesita autoridades que se comprometan, ¿no es cierto?, no tan solo con la ciudad, sino que también con los trabajadores. Y en democracia hoy día, una persona que es electa por el voto popular no puede tomar represalias y no puede seguir esto. Y este, en el sentido, va también para que nunca más ocurra un caso como el que me ocurre a mí, porque tú te quedas sin previsión, te quedas sin sueldo, te quedas sin salud y tienes que buscártelas y buscar por todos lados. Yo no quiero llorar, un político no llora, pero sí, la realidad es esa. Para cualquier funcionario, para cualquier persona, eso es lo que te conlleva, y el tema que sufre la familia, sufren tus hijos, tu mujer, todo, en verte a ti sin pega. Pero bueno, eso tiene otro sentido. Yo creo que estoy ya viendo otros temas, pero hoy el Estado de Derecho en Chile, en democracia, se hace efectivo a través de los tribunales, y en este tribunal, que opera libremente, es un poder autónomo del Estado que va a ejercer, ¿no es cierto?, y va a aplicar todo lo que tenga que ver con la ley respecto a cómo se establece hoy día la Carta Fundamental, cómo la ley orgánica establece también ciertos requisitos para poder cumplir, y el Código del Trabajo, que protege en el fondo al trabajador cuando es vulnerado su derecho.